Y quiero hablarles en esta noche sobre dos temas. Quiero acabar con algunas evidencias científicas en el libro de Job, maravillosas acerca de la energía y de la luz. Y también quiero comenzar a explicar la creación material del hombre y del universo. Antes de iniciar en esta noche lo de la energía y la luz en el libro de Job, permítanme leerles un artículo que salió en el periódico El Universal el miércoles 10 de abril de 1996, o el año en curso. Y dice este artículo: el universo tuvo un extraño origen bíblico. Escuchen ustedes. Los astrónomos han recurrido a una de las computadoras más poderosas del mundo para cartografiar el origen del universo. Y se han encontrado con un extraño comienzo bíblico en el cual el orden se inicia a partir del caos. Todo lo que hemos visto en estos días. Los investigadores demostraron que las galaxias, tal como las conocemos ahora, se crearon de la fusión de fragmentos protogalácticos que a lo largo de miles de años crecieron de las ondas diminutas creadas por la energía de la bola ígnea de la gran explosión. Dice la Real Sociedad Astronómica que auspicia el encuentro de un comunicado. Los físicos, guiados por Carlos Frenk de la Universidad de Durham, utilizaron tecnología usualmente reservada para proyectos militares, y en su empeño utilizaron uno de los más poderosos instrumentos en Europa, la supercomputadora paralela Cray T3B de la Universidad de Edimburgo. Los físicos siguieron un hallazgo de 1992 conseguido mediante la utilización del satélite COBE de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio NASA de Estados Unidos. Estos hallazgos los consideran las Reales Sociedades Astronómicas como el descubrimiento del siglo. Por los físicos que midieron por primera vez las denominadas ondas en el espacio, pronosticadas por la teoría cósmica, pero que jamás habían visto más que predichas en la Biblia. El proyecto parte de microondas, dijo la Real Sociedad Astronómica. Los cálculos han demostrado que estas ondas llevaron finalmente a la actual distribución de la materia en el universo, agregó la sociedad, que calificó este hallazgo como el más importante jamás realizado en el mundo astronómico hasta el siglo presente. Y la Biblia tenía la razón. ¡Ay, amigos científicos, maestros de universidad, astrónomos! La Biblia continúa más progresiva y más real y más objetiva que el periódico de mañana en la mañana. Vamos en esta noche a abrir la Biblia en el libro de Job, capítulo 38, para ver algunos versículos y acabar con algunas evidencias científicas que continuamos acumulando en nuestro enriquecimiento de la palabra de Dios a la luz de la ciencia. Ustedes saben que en la Biblia encontramos un énfasis repetido en la dependencia de la creación de Dios y en el maravilloso control que Dios tiene sobre toda la creación. Esta regularidad de la naturaleza, donde todas las cosas están fundamental de la ciencia moderna. Dios le reveló a Job que las mismas leyes se aplican en todo el universo y no solo en la tierra. Y por ejemplo, en Job 38, versículo 33, se implica esta aseveración divina en el desafío de la pregunta que Dios hace. Job 38, 33. supiste tú las ordenanzas de los cielos, dispondrás tú de su potestad en la tierra. En otras palabras, vemos todo el universo un orden. Y Dios está preguntándonos si alguno de nosotros supo o conoce o entiende el orden del universo. En nuestra última clase pudimos analizar que lo que hemos alcanzado a observar a través de los telescopios más potentes que existen, con muchas pulgadas de grosor en sus lentes en el Monte Palomar, en California, son los bordes del universo. Lo que los médicos alcanzan a percibir con el microscopio electrónico, en el estudio de la sangre, de las ramificaciones nerviosas, de la piel, etcétera, etcétera, y de las neuronas, son los bordes del cuerpo humano. ¿Saben ustedes lo que los genetistas dicen? Dicen los genetistas que han alcanzado a descifrar ni el 2% del DNA o del código genético hereditario que tenemos en cada célula. Ni siquiera el 2 o el 3%. Tardarían miles de años los genetistas para poder encontrar y asimilar y poder realmente interpretar la codificación hereditaria que cada uno de nosotros tenemos en una célula. No cabe duda que la Biblia tiene la razón al afirmar en 1 Corintios 13 que todo lo conocemos en parte. Y aún lo que conocemos, decían los filósofos griegos, no lo conocemos como lo deberíamos de conocer. Por eso, en una aparente contradicción, decía un filósofo, yo solo sé que no sé nada. Aunque cuando dijo que él sabía algo, ya estaba negando esa aseveración. Así que filosóficamente nos volvemos irracionales y científicamente nos convertimos en necios, tal como lo diagnostica la palabra de Dios. También el profeta Jeremías, lo voy a leer rápidamente, en el capítulo 31, versículo 35, dice lo mismo. Jeremías 31, versículo 35, dice el profeta, hace cientos de años, así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche. Que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Lo mismo que dijo Job cuando recibió la pregunta de Dios, que él no puede conocer ni nadie las ordenanzas del universo. Jeremías, algunos años después de Job, dijo también lo mismo. Dios ha establecido leyes en el universo, y gracias a que existen leyes como el orden, como la gravedad, los científicos pueden observar y experimentar el universo. Sin este orden, sin esta premisa fundamental, no existiría ninguna de las ciencias. La ciencia puede existir gracias al orden que existe y las leyes universales. Bueno, vayamos al libro de Job y comencemos a analizar algo absolutamente sorprendente. La entidad más significativa con la cual la ciencia moderna tiene que tratar, desde la famosa ecuación E igual a MC al cuadrado de Alberto Einstein, es la energía. Esto es tremendo. Todo lo que existe en el universo físico es energía, de una forma o de otra. El calor, la electricidad, el sonido, etcétera, etcétera. Aún la misma materia es esencialmente una forma de energía. Y también, aparte de que el universo está construido y está basado en energía, todo lo que sucede en el universo es un proceso de conversión de energía. O sea, de una forma de energía se convierte a otra para completar alguna función. La forma más fundamental de la energía, ¿saben ustedes cuál es? Voy a repetir, la forma más fundamental de la energía, de acuerdo a la Biblia, hace cientos de años, es la luz. Y cuando Dios dijo en el libro del Génesis, o cuando comenzó a energetizar el universo, Dios dice en Génesis 1, 3 y 4, que sea la luz. Todos los sistemas de las fuerzas electromagnéticas, O sea, perdón, todos los tipos excepto las fuerzas nucleares y la gravedad son de alguna u otra forma diferentes formas de luz operando en diferentes longitudes de onda. Absolutamente todos los sistemas de fuerzas electromagnéticas. Aún las mismas fuerzas nucleares involucran la velocidad de la luz. La primera palabra, repito, que Dios dijo cuando energetizó el cosmos fue que sea la luz. En Job 38, versículo 19, Dios hace una pregunta asombrosa que hasta los últimos años se pudo confirmar y corroborar. Esto es absolutamente extraordinario científicamente. Dice en Job 38, 19, la primera pregunta que hace Dios. ¿Por dónde va? Observen esta palabra, va. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? En otras palabras, se ha descubierto que la luz no se puede localizar en ningún lugar específico o situación. La luz tampoco aparece o desaparece de repente porque la luz viaja. La luz no es estática. La luz siempre se encuentra de una u otra forma viajando. La luz, aunque usualmente viaja en ondas, algunas veces parece viajar en un torrente de partículas, pero siempre se está moviendo. Esto es increíble porque hace miles de años Dios pregunta por dónde va. O sea, Dios está implicando que la luz tenía un movimiento, que la energía que conocemos como luz está en constante movimiento. Pero vean ustedes la siguiente pregunta. En el versículo 19, ¿y dónde está el lugar de tinieblas? La luz va, pero las tinieblas son estáticas. La luz es dinámica, la luz viaja, la luz se mueve, no así las tinieblas. Así como lo dice la Biblia, cuando Dios preguntó a dónde va, Dios estaba implicando el movimiento de la luz. Y cuando dice Dios dónde está el lugar de las tinieblas, estaba involucrando o estaba de una forma indirecta indicándonos que las tinieblas son algo estático quedándose en un lugar. La luz es dinámica en constante movimiento y las tinieblas no viajan, las tinieblas se quedan en un solo lugar. Cristo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 1, porque las tinieblas no prevalecen contra la luz. Y aquí lo entiendes científicamente, las tinieblas no prevalecen porque cuando la luz viaja, la luz invade las tinieblas están permanentes, la luz entra y hace que las tinieblas desaparezcan absolutamente. Y esto es algo tremendo porque aquí se nos demuestra que realmente las revelaciones científicas en el libro de Job no eran falacias, ni tampoco encontramos errores como los científicos han corregido cada 50 años, como el artículo que les acabo de leer, gracias a que ellos habían creído hace algunos años que la teoría del universo era la gran explosión, y ahora comprueban de que la Biblia es verdad, que el universo no comenzó del orden del desorden al orden, sino que el universo comenzó del orden al desorden. Porque ya vimos que violaba la primera y la segunda ley de las termodinámicas. Otra pregunta que Dios hace es en Job 38, 24. ¿Por qué camino se reparte la luz? En el 19 dijo que por dónde iba la luz, ¿se acuerdan? Implicando que viajaba. ¿Dónde estaban las tinieblas? Implicando que eran estáticas. Y aquí pregunta, ¿por dónde se reparte la luz? ¿Saben ustedes que esto se refiere a que la luz tiene un espectro visible que va del color rojo al violeta? Y así todos los sistemas físicos desarrollados alrededor de la entidad básica de la luz. Cuando los científicos comenzaron a experimentar al dirigir un rayo de luz blanca a un espectro y comenzó a dividirse en 7 colores, descubrieron que la fragmentación de los 7 colores eran, aunque eran 7, era el mismo ente o el mismo rayo de luz dirigido. Y aquí Dios está hablando de la repartición de la luz miles de años antes de que se descubriera que cuando la luz se lanza a un prisma se descompone en colores. Y así vemos pues el espectro que es de luz se compone del rojo al violeta. Otra pregunta que hace Dios en el capítulo 38, versículo 35. ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te dirán ellos, henos aquí? ¿Saben ustedes cuál es uno de los logros científicos más importantes de la ciencia moderna en el siglo XX? El desarrollo de los principios y las herramientas que transforman la energía eléctrica en energía sonora y de luz, transmitiendo a través de este logro tecnológico mensajes y fotografías a través de miles de kilómetros de distancia gracias a las rápidas comunicaciones electrónicas. Ahorita tú puedes mandar un fax de un lugar al otro, puedes mandar una imagen de lo que está pasando en Liberia, África, o lo que pasa en Ruanda a Estados Unidos. Nos llegan imágenes del África y del Oriente hacia el Occidente en cuestión de segundos, gracias a la energía que se encuentra dentro de la materia y que es la luz. Y aquí Dios está implicando que precisamente la electricidad, la energía viajaban, y le pregunta, ¿puedes tú enviar los relámpagos para que ellos vayan y te digan, hemos aquí? Es increíble, hermanos, que en este libro, con más de 4,000 años de antigüedad, no existan errores científicos ni falacias. Jamás en la historia se ha modificado un versículo de la palabra de Dios. Todos los científicos que surgen en el siglo XX, nadie ha dicho, corrijan Job 38:19, por favor. Corrijan Génesis 1:3, porque en este versículo el orden de la creación se equivocó Moisés. Corrijan Génesis 1:11 y 12 y el 25:26, porque realmente la genética descubrió 6,000 años después que no era así la ley de la herencia. No hay absolutamente una sola corrección científica en la palabra de Dios. Vamos ahora en esta noche a estudiar la creación material, el hombre y el cosmos. Vamos a enseñar acerca de lo que la Biblia enseña del universo físico. Ya aprendimos anteriormente que toda la creación y todo el universo, todo lo que existe, depende enteramente de Dios. Como dice la canción, el mundo está totalmente en tus manos. Dios ha hecho el universo y no solamente lo creó, sino que también lo sostiene. El universo y todo lo que existe comenzó, de acuerdo a la Biblia, con un acto de creación de Dios y continúa siendo sostenido por Dios. La creación, queridas personas que nos acompañan en esta noche, es un evento que sucedió en el pasado, pongan mucha atención, y que no continúa repitiéndose en el presente. Dios creó en el pasado, pongan mucha atención, Dios creó en el pasado el planeta Tierra, el sistema solar, las galaxias, los ángeles, los serafines y todo lo que existe, y todo lo que Dios creó ya no es repetitivo. Dios lo único que continúa haciendo es continuar regenerando, continuar creando haciendo que las leyes genéticas de los pájaros produzcan más pájaros, que el ser humano se siga otra vez reproduciendo, pero Dios ya no está en el negocio de crear. Por eso dice la Biblia que Dios descansó, o sea, cesó de trabajar el séptimo día. Existe una grande diferencia, porque aunque Dios terminó su obra de la creación, aún no ha terminado su obra en la creación. Dios acabó la obra de la creación, Dios continúa en la obra en la creación. Existe una diferencia, para que podamos poner las bases en esta noche, entre la obra de Dios en el origen del mundo y su obra en la operación que Dios tiene al continuar sosteniendo su creación. Por esta razón, los ángeles, ya no hay un ángel que haya sido creado de más. Todos los ángeles que fueron creados al principio, como los caídos de Satanás, siguen teniendo el mismo número. Todas las galaxias y todas las cosas que Dios creó, ya Dios no está creando nuevas galaxias. En el día de la creación hizo todo lo que Él tenía que hacer, absolutamente todo. Y por eso ya no hay más serafines, ya no hay más querubines, permanece todo estable exactamente como fue desde el principio. Veamos en primer lugar esto que estamos enseñando en el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 1, versículo 1. Veamos la creación como el comienzo en el Antiguo Testamento. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí encontramos que cuando Dios creó todo el universo, cuando Dios habla los cielos, recuerden ustedes algo que vamos a ver más adelante cuando estudiamos detenidamente a los seres creados de Dios, como son los ángeles. Cuando Dios dice, Dios creó Bereshit, bara Elohim, asamayin, aeretz, en el hebreo significa Dios creó todos los cielos, y hay tres cielos: el cielo atmosférico, el cielo interestelar y el cielo donde se encuentran los cuarteles generales de Dios. Todo esto lo vamos a ver con más detenimiento más adelante. En el principio Dios creó los tres cielos que la Biblia nos enseña que existen, y la tierra. Entre el versículo 1 y el versículo 2 del Génesis sucedió una catástrofe, un cataclismo cósmico. ¿Cómo lo sabemos? Porque la creación del mundo, la restauración del planeta Tierra, comienza a partir del versículo 3. En el versículo 2 dice la Biblia, Tohu Bohu, en el hebreo, que significa la Tierra estaba desordenada y vacía. Y Jeremías dice que no estaba la Tierra en el principio de la creación interestelar de Dios. Así, Dios no creó la Tierra desordenada y vacía. Algo sucedió. Y cuando comienza la restauración del planeta Tierra, el versículo 3, dice la Biblia que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y no pueden ser primero las tinieblas que la luz. Algo hizo que la luz de la Tierra fuera opacada, y el abismo, las habitaciones del centro de la Tierra de Satanás, estaban cubiertas ahí por tinieblas, y Dios saca la tierra del agua. Esto es lo que se llama la época glaciar, que dicen que estuvo la tierra congelada, y efectivamente la Biblia confirma de que la tierra salió del agua. El agua cubría la tierra estaba debajo. Dice 1 Pedro 3 que Dios hizo de la tierra el agua, y el agua hace que sostenga la tierra, porque la tierra proviene y es sostenida por el agua. Sale la tierra, el agua queda abajo, se hace la expansión en el cielo y en la tierra, crea el firmamento Dios y comienza Dios a preparar este planeta para que nosotros habitemos. Ahora, del versículo 3 en adelante, todo llevó 6 días, pero el versículo 1 y 2, la Biblia no nos data, ni nos comparte, ni nos revela los miles de años que existieron antes que Dios restaurara la tierra. Lo único que sabemos es una cosa: ¿cuándo fueron creados los ángeles? ¿Cuándo fue creado Satanás? ¿En el primer día? No. ¿En el segundo tampoco? ¿En el tercero no? Porque fueron días de 24 horas. Y en el sexto día, cuando el hombre fue colocado en el huerto del Edén, ahí estaba Satanás. Entonces, los ángeles y los mundos anteriores preadánicos fueron creados antes de la creación y la restauración del planeta terráqueo. Los ángeles, dicen Job 30 y creo que es 35, ahorita lo vamos a ver, se regocijaban con Dios cuando Dios comenzó a crear y renovar la tierra. Los ángeles buenos. Y vemos también que en el monte del Edén estuvo Satanás, y este monte que nos habló el hermano Héctor Torres el domingo, en los lugares altos, y era un lugar que ocupaba, pero algo aconteció en el planeta Tierra. Una catástrofe, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Hermanos, ¿de qué nos sirve el conocimiento de que ya todo fue creado y que todo es una restauración y una continuación de lo que Dios creó? Por el famoso chupacabras. Y estoy hablando en serio. Si aparece un animal que los zoólogos no han conocido en la historia, y aparece un animal extraño que dicen que es extraterrestre, miren ustedes la lógica. Si es un animal extraterrestre, vino de galaxias, ya vimos cuánto es un año luz, 300.000 kilómetros por segundo multiplicado por un minuto, por una hora, por 24 horas y por 365 días, nos da trillones de trillones de kilómetros. Cualquier ser que existe en el universo que necesite transportarse en un vehículo y venir aquí y venir a chuparle la sangre a las cabras, es absurdo, ridículo e irracional. Imagínense que vengan desde la Andrómeda a chupar sangre de las cabras. ¿Cómo es posible esto que sea extraterrestre? Porque si está en la Andrómeda, jamás haría esto que está chupándole aquí y no necesita hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con los nuevos seres que comienzan a aparecer en el planeta Tierra? La Biblia nos habla desde el Génesis, capítulo 6, que sucedió una invasión de espíritus demoníacos que pervirtieron la genética humana y que produjeron gigantes con 12 dedos en los pies y con 12 dedos en las manos, de los cuales se constituyeron los hijos de Amalek y los hijos de Anak, con los cuales el rey David luchó y los acabó totalmente. ¿De dónde surgió un gigante de 3.80 o de casi 3.50 de estatura cuando la genética humana dijo todo según su especie y su género y los hombres eran normales, y de repente ¡prum!, se dispara, algo entró en el código genético hereditario que alteró el código genético hereditario humano para que desproporcionadamente el hombre creciera 3.50 y todos estos gigantes eran malos, todos sin excepción, con deformaciones en los dedos de los pies y con deformaciones en los dedos de las manos. Y ahí nos habla la Biblia en el capítulo 6 del Génesis, cuando lleguemos ahí lo vamos a ver, de que estas personas se les llamó nefalim o caídos en el hebreo, gigantes con renombre en la antigüedad. Y también menciona el versículo 1 y 2 que eran los hijos de Dios, los que viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, una cosa es hijos de Dios, separa el Espíritu Santo, hijos de hombres e hijas de los hombres. No fueron los hijos de los hombres los que se metieron con las hijas de los hombres, sino los hijos de Dios. Y en Job capítulo 1 y capítulo 2, los hijos de Dios es un término que se aplica a los demonios, a los ángeles caídos. Algunas personas han tratado de escarbarle y decir, bueno, pero ¿cómo puede un demonio tener relaciones sexuales con una mujer y hacer que crezca un gigante? Gracias a Dios que desde el siglo pasado, cuando se descubrieron las leyes de Mendel, que ya las estudiamos la clase pasada, de la genética y de la herencia, hemos encontrado y hemos entendido a los seres humanos, ya no estamos tan cerrados, ahora que conocemos la desintegración del átomo y la genética y cómo somos formados, podemos entender ahora que puede entrar una manipulación. Si los mismos científicos están manipulando los genes en los laboratorios, están haciendo en laboratorios clandestinos mezclas de un chivo con un borrego, de un borrego con un murciélago, de un murciélago con otro, están produciendo mutaciones. ¿Qué es el famoso chupacabras? Una perversión genética poseída por demonios. Eso es lo que es. Es un animal que no existe a través de una especie, porque nunca ha existido este ser misterioso, si es que existe o si no están locos o marihuanos los que lo han visto. Pero este animal es algo terrestre, y si es una mutación. Y la Biblia, yo lo creo, porque en Apocalipsis 9 se nos muestra que en la cuarta y en la quinta trompeta van a haber mutaciones de animales en el cielo volando con pelo de mujer, dientes de león, cola de escorpión, que atormentarán a los seres humanos 5 meses y medio. Estos animales no los podemos ver en ningún libro de zoología. No existen ahorita. ¿Qué son? Ahí lo dice, subieron del abismo, Apocalipsis 9, 1 y 2. Como langosta, dice, y se describe la forma. No son helicópteros, no son aviones de guerra, no son B-52, se dice claramente con pelo de mujer, con dientes de león, con cola de escorpión. Los helicópteros no tienen la cola de escorpión, ni atormentan 5 meses y medio a los seres humanos. Son absolutamente reales, y ahora lo entendemos, que se pueden crear monstruos, ya en nuestro siglo, genéticamente. Imagínense lo que están los genetistas perversos creando clandestinamente en cientos de laboratorios en el mundo entero. Todo esto nos ayuda a entender qué mundo nos rodea. Y ahí ya guiaron de Marte, y Chupacabras viene de Venus y de Júpiter, de la Andrómeda. Y vean ustedes cómo se maneja por los medios de publicidad. ¡Nosotros no estamos en tinieblas! ¡Sabemos las cosas! La unción, dice 1 Juan 2, nos enseña todas las cosas, y no tenemos necesidad que nos enseñe el mundo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en la Biblia nos ha dejado todo lo que necesitamos saber para poder pelear contra el maligno. Necesitamos estudiar las Escrituras y profundizar en la Palabra de Dios y entender esto que estamos estudiando en esta serie, la creación del universo a la luz de la ciencia, para que la ciencia solamente venga siempre, como ahora, a corroborar que la Biblia tiene la razón. En el versículo 27 dice la Biblia que Dios creó al hombre a su imagen, e imagen Dios lo creó, varón y hembra los creó. La Biblia, al decirnos que la creación fue un evento del pasado, nos demuestra también que no hubo evolución. La evolución enseña que el hombre viene de menos. La palabra evolución lo implica, el término de menos a más. O sea que el hombre está evolucionando mejor, mejor, mejor, mejor, mejor, hasta que llegue a ser lo que decía Friedrich Nietzsche, Hitler, el superhombre, que va a ser el que va a controlar el universo. Es la aspiración del diablo desde la Torre de Babel, llegar hasta el primer cielo y crear un hombre que hasta allá arriba gobierne y diga, yo soy Dios. Y la Biblia enseña que el hombre estaba hasta la cumbre. Adán era perfecto, inteligente, sabio, una amplitud de conocimiento y sabiduría que tenía de todas las cosas. Entendía la obra de Dios, los árboles. Él le puso el nombre a todos los animales del campo. Imagínense la inteligencia de Adán para que el nombre de cada animal esté relacionado con el carácter del animal. Y Adán, estando en la cumbre, el hombre cayó. El hombre no va de menos a más, el hombre va de más a menos. Y ahorita en la historia se comprueba. El hombre es un gigante tecnológicamente, y hemos hecho grandes descubrimientos científicos, pero el hombre es un enano moralmente. A punto las Naciones Unidas no pueden impedir que nos acabemos, que la destrucción y guerras, y se arregle un conflicto y sale otro y le cortamos la cabeza a un dragón y sale otra cabeza con otros 7 peores. ¿Por qué? Porque el hombre es incapaz de controlar la creación, porque la creación no la creamos nosotros. Dios nos puso como administradores, y cuando la creación se levanta como un dragón y nos está devorando la tierra, el cielo contaminado, el aire contaminado, los ríos contaminados, los mares contaminados, la tierra se queja y grita, ya por favor basta. ¿Por qué? Porque hemos acabado con aquello que creemos que podemos gobernar sin Dios. Dios crea al ser humano y no ha habido ningún cambio en el ser humano. Hay amarillos, caucásicos y negros, pero son seres humanos con 5 dedos en cada pie, con 5 dedos en cada mano, con ojos, con narices, con pelo, con configuración de una sola sangre hizo Dios, dice la Biblia en 18:17-24, Hechos 17:24, hizo Dios de una sangre a todo el linaje de los hombres. Así pues, la Biblia es importante conocerla para poder combatir toda argumentación y toda falacia y toda filosofía que se levanta en contra del conocimiento de Dios, derribando argumentos y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. También encontramos la misma verdad en Génesis 2, del 3 al 4. Acabó Dios, acabó, ya se acabó, acabarse es acabarse. En el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. ¿En cuándo? En la creación. Todo lo que Dios tenía que crear, lo hizo en 6 días. La creación es un evento del pasado. Ahorita solamente hay una sustentación. Dios es el sustentador, el renovador, el proveedor de lo que ya creó. Pero lo que Dios creó, ya lo creó en el tiempo, en el pasado, en alguna fecha allá atrás de nosotros. No hay nuevas creaciones, hay renovación y restauración de los seres humanos, de los animales y del planeta Tierra. No lo hay de la creación. El profeta Isaías, en el capítulo 40, escribe acerca de la misma verdad. Dice Isaías 40, versículo 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó. El verbo está en pasado, en pretérito. Miren quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por su nombre. Aquí se está refiriendo a las estrellas. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. La Biblia dice que Dios conoce cada una de las trillones de trillones de trillones de trillones de estrellas que Él creó. Dios sabe cuántos pelos tiene en la cabeza el hermano que está enfrente, la hermana que está allá. ¿Sabe cuántos tengo yo? ¿Sabe cuántos tiene el bolero de la esquina? ¿Cuántos tiene el presidente Zedillo? ¿Cuántos tiene el gobernador del Estado de México? Él conoce cuántos granitos de arena hay en cada playa. Imagínense, dice la Biblia, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Es inmenso el poder y la grandeza de Dios. No podríamos jamás, con 500 cerebros multiplicados a la última potencia de inteligencia, ni siquiera así alcanzar y comprender los pensamientos y los caminos del Dios Todopoderoso. Somos tan insignificantes, somos tan pequeños, somos tan finitos. En Isaías 42, versículo 5, el profeta dice, así dice Jehová Dios, creador de los cielos, el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Aquí el profeta habla y menciona la misma verdad. Dios es el que hizo la tierra, la extendió, desplegó sus productos, pero Él continuamente está dando aliento, o sea, la vida a las personas que nacen y espíritu a los que por ella andan. No solamente en el Antiguo Testamento se nos menciona la creación como el comienzo de un evento pasado, sino también en el Nuevo Testamento. Vean ustedes en Marcos, capítulo 10, versículo 6, las palabras del Señor Jesucristo. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. El Señor Jesús está enseñando, está mencionando que la creación tuvo un principio. Y fue en este principio, no a través de un proceso evolutivo ni de selección natural, sino en un pasado, en un evento que ya tuvo lugar la creación de un varón y de una hembra. En el capítulo 13 de Marcos, versículo 19, pero aquellos días serán de tribulación, dice Jesucristo, cual nunca ha habido. Otra vez Jesucristo menciona el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. Aquí se refiere Cristo a un tiempo que viene, que es la gran tribulación, cuando el anticristo surja, y menciona que desde el principio de la creación Cristo creía y afirmaba que hubo un principio cuando Dios creó todas las cosas. ¿Cómo no lo iba a creer si Él fue la causa de esa creación? En Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo, versículo 20, nos enseña la misma verdad. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde cuando, desde que hubo una creación, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí Pablo está diciendo que las cosas que son invisibles se pueden visiblemente percibir. ¿Qué es lo que nos trata de explicar? Que las cosas que no se pueden ver visiblemente, visiblemente las podemos, aunque no las veamos, las comprendemos intelectualmente, siendo entendidas. El ser humano tiene una mente que no es la mente del perro, ni del hipopótamo, ni de chita, ni de la jirafa. El ser humano tiene una mente que dentro de la mente Dios puso la eternidad. Dice Eclesiastés capítulo 3. Traemos la eternidad. Los olmecas, los aztecas, los saucas, los jíbaros, los chichimecas, los tarahumaras, el príncipe de Austria, los reyes de Inglaterra, los altos como los bajos, los negros como los amarillos, todos los seres humanos, de una u otra forma, por traer la eternidad dentro de nuestro ser interior, buscamos de alguna forma adorar a Dios. De ahí es el origen de todas las religiones. El hombre es incorregiblemente religioso. No existe el testimonio en la historia de ninguna tribu, ninguna raza, ningún credo que jamás haya adorado a un Dios. Porque cuando el hombre no conoce al verdadero Dios, se inventa un Dios, porque de adentro traemos la necesidad de trascender, ¿qué cosa? El mundo visible. El ser humano sabe que hay algo que trasciende el mundo visible. ¿Cómo lo sabe? Porque la creación lo muestra. De ahí viene la adoración al sol. De ahí viene que se van a Teotihuacán y se ponen todos a cargarse de energía de la luna y del sol, y comienzan a atribuirle al sol, a un astro, a algo que es creado, que no oye, ni ve, ni pinta, ni camina, ni habla, ni nada. A él atribuyen la energía que tenemos, cuando en Isaías 40 dice la Biblia que es Dios el que le da energías al cansado, no el sol. El sol ciertamente de una forma fisiológica nos ayuda con las vitaminas B12, que sus rayos infrarrojos y ultravioleta nos transmiten, y es muy bueno y benéfico tomar sol de una forma moderada, pero el sol no me hace vivir. El sol, yo no dependo totalmente del sol, dependo aparte de la luz del sol, dependo del aire, dependo del agua y dependo del espíritu que Dios sostiene dentro de mi vida. Y la Biblia es clarísima al respecto. Dios, todo lo que hizo se hace visible de la creación, y lo podemos entender por las cosas que a nuestro alrededor están hechas. Encontramos en 1 Timoteo 4, versículo 3, la misma verdad. Dice 1 Timoteo 4, 3, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. En este pasaje de Timoteo, aun cuando la comida, alguien podría decir, sigue siendo producida en el presente, la referencia que se hace aquí es a la creación original de la comida. Esto es evidente por el tiempo de la construcción gramatical del verbo en tiempo aoristo, que indica una acción completada. Y en Apocalipsis capítulo 3, el apóstol Juan dice las mismas verdades, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Aquí en este mensaje a la iglesia de la Odisea se implica que Jesucristo, el que está dirigiendo esta carta a esta iglesia, se autonombra como el principio de la creación de Dios. Hubo un principio en toda la creación de Dios. Apocalipsis 4, versículo 11. Digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste tiempo pasado, tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 10, versículo 6. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Apocalipsis 14, versículo 7. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En todas estas referencias, pues, anteriores, se indica que la palabra creación se refiere al principio del universo, incluyendo la vida, la materia y la raza humana. Ahora bien, cuando se implica un proceso, vayamos al Salmo 104, no es en la creación del universo físico, sino en la propagación de la vida animal y humana. Porque la Biblia nos enseña que Dios continúa gobernando, sosteniendo, proveyendo, alimentando, dirigiendo lo que Él creó desde el principio. En el Salmo 104 tenemos una revelación extraordinaria de la forma como Dios sustenta lo que ha creado y al mismo tiempo la dependencia extraordinaria que la creación tiene de Dios. Dice el Salmo 104, versículo 10. Tú eres, o sea Dios, el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes. Vean ustedes que Dios, entre todas las montañas, hizo arroyitos. Y si hubiera arroyitos que bajan de un montecito al otro, etcétera, etcétera, ¿cómo iban a beber las cabras? ¿Cómo iban a beber las vacas? ¿Cómo iban a beber los caballos si todos dependen del agua? Y también dicen los evolucionistas que por accidente aparecieron los arroyos. Y la Biblia nos muestra de qué forma tan meticulosa y tan detallada Dios hizo todas las cosas con tanto cuidado. A las cabras Montes les puso unas pezuñas especiales para que vivieran en la punta de las rocas y ellas pueden caminar en las rocas y no caerse. A los camellos les diseñó un sistema para que pudieran atravesar un desierto y llevaran sobre sus lomos al ser humano y pudieran sobrevivir sin agua durante casi 30 días. A los leones les puso unas garras para comer y despedazar. A los conejos les puso otras características. A las víboras otras características. Y toda la creación nos habla del diseño, porque cada hormiga se sostiene por lo que come, la lombriz tiene otro alimento, el pez otro alimento, las cabras monteses otro alimento, pero a ninguno de los seres que Dios creó, animales y seres humanos y aves y cuadrúpedos y reptiles, a ninguno le falta todo lo que necesita para poder vivir. Y esta es la grandeza del sustento, que todo lo que existe está creado para ser sustentado, y es el Dios que lo creó el que lo sustentó. Cuando nos creó a nosotros, puso que el mejor alimento para nosotros eran las verduras. Todo lo que es verde es lo mejor para comer para el ser humano. Lo han descubierto ahora, hace 50 años, los grandes nutriólogos, apenas lo descubrieron. Y se volvió ya que vegetarianos y que los gurús, etcétera, etcétera. Y es la pura verdad, un ser humano que come frutas y verduras es la persona más sana de este universo. Síguele con tu Coca-Cola, con tu chicharrón de puerco, antes de acostarte, para acabar de amolar, ¿verdad? Dice el versículo 11, dan de beber a todas las bestias del campo. Estos arroyos que Dios creó alimenta, le dan sacia a la sed todas las veces del campo, mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas, qué precioso, vean, aparte, habitan las aves de los cielos. Ahí están, siempre junto a los ríos, los pajaritos en los árboles, cantan entre las ramas. Él riega los montes y los aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre. Ahí está, debemos de comer hierbas, sacando el pan de la tierra, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó, allí anidan las aves. En las hayas hace su casa la cigüeña, los montes altos para las cabras monteses, las peñas, madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pone las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva, los leoncillos rugen tras la presa para buscar de Dios qué cosa. Su comida, sale el sol, se recogen, se echan en sus cuevas, sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. ¡Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová! Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He aquí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí este leviatán que hiciste para que jugase con él. Versículo 27. Todos ellos esperan en ti. Las ballenas, los peces, los leones, las cabras monteses, las jirafas, los rinocerontes, las lombrices, todos son alimentados por Dios. ¡Cuánto más nosotros, hombres de poca fe! Cuando Jesús quiso ilustrar el Salmo 104, no usó más que los pajarillos y las flores del campo. Y les dijo a los discípulos que estaban preguntando, ¿no trajimos tortas hoy? Y Jesús sabía que andaban preguntando por las tortas y les dice, miren a las aves de los cielos, mírenlas qué preciosas, nunca están neuróticas, nunca toman tranquilizantes nerviosos, no tienen ahorros, ni petrobonos, ni cuenta de dólares en la frontera, no tienen preocupación si tienen casa o no tienen casa. Dios puso un mecanismo dentro de los pájaros para que cuando se acuesten no estén neuróticos en la noche preguntando qué comeré. Se duermen tranquilos y se despiertan con el sol, comienzan a volar y siempre encuentran lombricitas. Llegan a la casa y los pajaritos, piu, piu, abriendo su piquito, y llega la mamá y con su lombricita a cada quien, y ningún pajarito dice, piu, piu, no me trajiste de comer hoy. Siempre los pájaros, y así como son sostenidos los pájaros, las moscas, las cucarachas, las arañas, todos tienen alimento. Por nosotros, que fuimos creados a su imagen y semejanza, que abrió sus brazos en la cruz y nos dijo que nos amaba eternamente, no nos dará todas las cosas si nosotros tan solo creemos que para Dios todo es posible. Hombres y mujeres de poca fe. Pero ¿cuál es la razón de la ansiedad y cuál es la razón por la cual el ser humano, el Hijo de Dios, comienza a entrar en el torbellino como los gentiles que saben que necesitan todas estas cosas? La falta de comunión con Cristo. Sepárate de orar, deja de orar, deja de leer la Biblia, deja de tener comunión con Dios y se llenará tu vida interior de los afanes de este mundo. Y al ratito ya estás nervioso, ansioso, con úlcera, con problemas gastrointestinales, con problemas cardiovasculares, con problemas de la salud, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque separado de tu Cristo, separado de mi Cristo, nunca nada podemos hacer, porque fuimos diseñados para estar pegados, como el bebé no puede sobrevivir sin la mamá. Quítale al bebé el pecho de la mamá y hay que darle algo, pero no puede sustituir porque se muere a los 10 días. El bebé nace pidiendo cuñá, cuñá, cuñá la leche para chupar y chupar y chupar y chupa y se duerme y se despierta y lo primero que hace cuñá, cuñá, porque otra vez la leche durante varios meses, la única dependencia es el pecho de la madre. Así vosotros, desead como niños recién nacidos, que te levantes y cuñá, cuñá mi Biblia, cuñá, cuñá mi Biblia, y que sientas la necesidad intrínseca de leer la palabra a diario. Ahora lo entiendes, fuimos creados para depender de Dios. Y Dios ha diseñado entre nosotros un aparato, algo dentro de nosotros que el momento en que nos separamos de Él nos tiene que ir como en feria. El momento en que nos separamos por Él tenemos que sentir como le ve, tenemos que sentir la necesidad del Señor, tengo que regresar a la casa de Dios, es preferible estar en la presencia de Dios un día que mil años en moradas de maldad. Preferible estar un día en comunión con Dios que 5 meses en Las Vegas con todo pagado. Es lo que Dios nos trata de decir. Porque fuimos criados para Él y, para, y por Él y por medio de Él son todas las cosas. Nos crió para que lo conozcamos, para que en Él encontremos satisfacción. Por eso Jesús dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, los que ya no aguantan, los que están hartos, vengan a mí, soy yo. Yo soy, es como tener sed y venir a comer papas fritas. Tienes sed y comes papas fritas, pues tienes más sed. Y así la gente tiene sed y tiene de sexo y va al sexo y tiene más sed y del dinero y tiene más sed y nada satisface. ¿Por qué? Porque Dios nos creó para su Hijo, para que en Él encontremos la plena satisfacción, el descanso de nuestra alma, el descubrimiento de la razón de nuestra existencia. Y toda la creación, los pájaros, el nube, pero estamos estudiando esto, la creación de Dios es tan maravillosa y no la hemos comprendido. No hemos entendido, no hemos profundizado. Y cuando lo hacemos, comenzamos ya a levantarnos en la mañana y a sentirnos parte de una creación maravillosa que todo lo puso Dios para nosotros. El aire que respiramos, los rayos del sol, el agua para potable para poder beber, las plantas que producen manzanas, que producen peras, el plátano, las nueces, las semillas, todo fue creado alrededor de nosotros, porque dice el Salmo 8, somos la corona de su creación. Y el diablo llega y te dice, no es cierto, eres igual que un cuche. Te pareces al puerco. Vienes de los changos. Eres el producto accidental de una evolución. ¿Para qué? Para degradarnos. Ya lo vimos, para robar nuestra dignidad de hijos y hijas de Dios. Y en Cristo recobramos nuestra dignidad, en Cristo comenzamos a valorizarnos, en Cristo descubrimos que aunque seas feo, aunque seas chaparro, aunque tengas la nariz chueca, aunque tengas, vas a encontrar una pareja con la que te cases, vas a tener hijos, aunque no te cases con Ricky Martin ni tampoco con Madonna. Encuentras que aunque no tengas las características de tu persona, vas a ser feliz, vas a tener un hogar, vas a tener paz, vas a tener las comodidades necesarias para poder adorar y tener paz en tu hogar con tu esposo y con tus hijos. Comienzas a valorizarte y a entender que no eres desechado, que no eres abandonado. Los que nacieron sin madre tienen su madre en Cristo. Los que nacieron sin padre y huérfanos en Cristo tienen su padre. Los que han sido abandonados por sus seres queridos en Cristo tienen todo aquello que el mundo no nos puede dar. Vamos a acabar en el Salmo 104, estos últimos versículos, y finalmente dice el Espíritu Santo lo más asombroso, versículo 27, todos esperan en ti para que les des la comida a su tiempo. Les das, vean aquí el proceso de la sustentación del universo, les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Aquí vemos el proceso de la restauración y de la renovación. Es el espíritu el encargado de darle vida a todos los seres vivos de la creación de Dios. Muere un pajarito, por la obra del Espíritu Santo nace otro pajarito. Creíamos que el Espíritu Santo solamente estaba con nosotros, el Espíritu Santo también, porque es omnipresente, está encargado de darle vida a las mismas hormigas. Todo es sustentado por aquel que le decimos, Espíritu Santo, ven a mí. El que nos guía la verdad, el que nos muestra los secretos escondidos de la mente de Dios, el Espíritu del Dios viviente, también se encarga de sostener la creación. Y pensar en esta noche que ese espíritu que se encarga de repartir a las hormigas, a los pájaros, las lombrices de sus hijos, el agua de las cabras monteses y los arroyos para las vacas y los caballos y los animales salvajes, ese mismo espíritu habita dentro de ti. Ponte a pensar en lo que acabas de escuchar. Aquí ha hecho su morada permanente. Oremos.